oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Alberto Arbelo Torrealba, insigne poeta del llano, quien ocupa un lugar destacado en nuestra literatura. Un día escribió: cuatro veces te he mentado y a ninguna has respondido. ¿Quién me manda andar buscando lo que no se me ha perdido? Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.